Capítulo 3. La ley de la atracción. En los cuatro capítulos siguientes, usted aprenderá a maximizar la fuerza de atracción que irradia hacia el dinero. Descubrirá la ley de la atracción y aprenderá una técnica específica que le enseñará a atraer el dinero hacia usted. Si aplica esta técnica, transformará todo lo que toque en una imagen de prosperidad. Una vida próspera conlleva muchos factores. Sus ingresos, sus gastos, sus deudas y su capacidad administrativa son los elementos que afectan a su bienestar financiero. Cada uno de estos elementos funciona en perfecta concordancia en la ley de la atracción. Cada posible situación de la vida es una afirmación al poder y fiabilidad de esta ley. La ley de la atracción es mucho más importante de lo que cualquiera pudiera imaginarse. Sus ramificaciones son enormes. Ninguna circunstancia escapa a las fuerzas que comandan la ley de la atracción. La aplicación de esta ley puede cambiar su vida literalmente, incluso podría cambiar la vida del mundo entero. La ley de la atracción dice: mantener cualquier imagen preconcebida de la inteligencia, convierte la manifestación de esa imagen en una realidad. En otras palabras, el acto de tener una imagen cualquiera en tu mente tiende a materializar, en el mundo real, objetos y situaciones que corresponden a esa imagen. La ley de la atracción: mantener cualquier imagen preconcebida de la inteligencia. Convierte la manifestación de esa imagen en una realidad. Primera cuestión. ¿Qué es la realidad? Cuando pensamos en la realidad, probablemente pensemos en objetos materiales, como el coche en nuestra cochera, la mesa de nuestra cocina o el libro que tenemos en las manos. La mayoría de la gente piensa que la realidad existe ahí fuera en el mundo exterior. Siguiente cuestión. ¿Qué es la imaginación? Cuando pensamos en la imaginación, probablemente pensemos en imágenes, soñando despiertos o con pensamientos privados. La mayoría de la gente cree que la imaginación solo existe en la mente. Bien, pues prepárese para una sorpresa. Imaginación y realidad están íntimamente relacionadas. Lo que normalmente tomamos como realidad depende totalmente de la imaginación. La realidad es resultado directo de la imaginación. La ley de la atracción dice que cuando una imagen está implantada en la mente, se ponen en funcionamiento fuerzas invisibles, fuerzas que intentan manifestar esa imagen en la realidad. Una imagen clara que esté implantada en la mente lleva consigo el poder de atraer lo que sea necesario para completar esa manifestación. Literalmente, sus imágenes mentales crean su mundo. Sean cuales sean las imágenes de su mente, son imágenes que se materializan. Este concepto fundamental es la causa de todas las realidades y explica el desarrollo de su situación en la vida, si está favorable o negativa. En pocas palabras, los pensamientos crean la realidad. Construyendo puentes, cada objeto hecho por el hombre comenzó su existencia siendo un punto intangible de energía, una idea. Cada uno de los inventos que jamás se haya creado, desde una lápida hasta un teléfono celular, empezaron siendo un pensamiento en la mente de una persona. Consideremos por un momento algunos de los inventos que han tenido mayor impacto en nuestras vidas. El imperdible, 1849. Alfiler abrochable de múltiples utilidades. El bolígrafo de bola, 1888. Utensilio que se usa para escribir y no requiere ser mojado en tinta para ello. La cremallera, 1891. Un mecanismo para abrir y cerrar ropas subiendo y bajando una pieza deslizable. La aspiradora, 1907. Máquina que se usa para aspirar la suciedad al pasarla por la superficie a ser limpiada. El tostador eléctrico, 1918. Aparato que se usa para tostar rebanadas de pan. Radar, 1922. Sistema que se utiliza para detectar objetos a distancia, sin depender de las condiciones de luminosidad. Televisión, 1923. Tecnología que envía imágenes en movimiento a través del aire hasta una caja receptora. Cine sonoro, 1927. Película que contiene imágenes y sonidos sincronizados. Helicóptero, 1939. Vehículo volante que no requiere de movimiento horizontal para despegar o aterrizar. Transistor, 1948. Componente electrónico que controla corrientes de electricidad. Cinta de vídeo, 1961. Tecnología que se utiliza para la grabación de películas de cine en una cinta magnética. Ordenador personal, 1975. Sistema de ordenadores lo suficientemente reducido como para que se ajuste al tamaño de un pupitre. Patines sobre ruedas en línea, 1979. Patines con ruedas en línea para patinadores expertos. Fax, 1980. Aparato para transferir material impreso mediante la línea telefónica. Compact Disc, 1983. Tecnología láser para el almacenamiento de gran extensión de música o datos. Buscador telefónico, 1993. Servicio telefónico que le indica quién llama antes de que usted responda a esa llamada. World Wide Web, 1994. Medio de información y conexión mediante Internet. Cuando observamos cualquier logro de la humanidad, por ejemplo, el puente Golden Gate, estamos siendo testigos de la expresión física de una idea que nació en la imaginación de una persona. Los medios para construir el objeto, la financiación, los materiales, la dirección del proyecto, etc., se ponen en funcionamiento solo después que la imagen ha sido claramente visualizada. Cualquier objeto que usted pueda crear comienza su existencia bajo la forma de un concepto. No podrá crear nada si antes no ha sido concebido en forma de pensamiento. Después de que una imagen aparece en su mente, y solo después, puede hacer planes para llevar a cabo la realización de esa imagen. Este es el motivo de que el primer paso de una creación sea la implantación, imaginación, de una imagen en la mente. La ley de la atracción dice que cuando uno fija en su mente la imagen de un objeto o una circunstancia, su imagen es, a través de los medios que sea necesario, llevada a la realidad. En otras palabras, uno atrae hacia su vida cualquier imagen que seleccione en su mente. Nosotros somos lo que pensamos. Todo lo que somos lo somos por nuestros pensamientos. Y con nuestros pensamientos, construimos nuestro mundo. El Buda. Su vida es un reflejo de sus pensamientos. Esta idea no es una superstición. No es ni siquiera algo opinable. Es un hecho establecido y demostrable. Una vez uno entiende el funcionamiento de su mente, el aprovechamiento del poder creativo del universo se convierte en un juego de niños. Trabajo conjunto. Su mente se forma de dos componentes: su mente consciente y su mente inconsciente. Cada uno de ellos tiene capacidades y defectos únicos. Su mente consciente es la parte de mente de la que usted tiene constancia mientras está despierto. Usted usa su mente consciente para el pensamiento cognitivo y el razonamiento lógico. Es la facultad que procesa información, la parte de su mente en la que evalúa los problemas y regula la actividad voluntaria. Su mente consciente es la entidad mediante la cual usted toma decisiones. Decide qué coche comprar, qué trabajo conseguir, qué amigos mantener, qué revista leer y qué comida pedir del menú. Con su mente consciente, usted conduce el pensamiento racional y valora los pros y los contras a la hora de evaluar las posibles elecciones. En pocas palabras, su mente consciente es la responsable de todos sus pensamientos mientras usted está conscientemente despierto. Su mente subconsciente es bastante diferente. Normalmente, uno no tiene conciencia de su mente subconsciente. Esta parte de la mente yace oculta por debajo del pensamiento consciente. Su mente subconsciente es la responsable de mantener las funciones involuntarias de su cuerpo. La respiración, el metabolismo celular, la circulación de la sangre y el mantenimiento de los fluidos vitales son algunas de las labores que realiza constantemente y con precisión milimétrica nuestro subconsciente. Tiene un total control de las combinaciones químicas y hormonales que hacen que nos crezca el pelo, las uñas, los dientes, y que funcionen los ojos, el oído, e incluso el cerebro. Su mente subconsciente puede calcular el porcentaje exacto de residuos minerales necesario en su circulación. Mantiene su latido del corazón al ritmo adecuado a su nivel de actividad. Además, computa al instante cómo esas proporciones deben ir cambiando si de repente a usted se le ocurre salir corriendo por su manzana. Las habilidades de su subconsciente sobrepasan el dominio de lo conocido. Percibe, intuitivamente, muchas circunstancias de las que uno no se percata conscientemente. Su mente subconsciente sabe, con diferencia, mucho más que su mente consciente. Todos los secretos humanos son franqueables por la mente subconsciente. Su mente consciente y su mente subconsciente cumplen muy diferentes funciones en su vida. En la lista que sigue notamos algunas de las cualidades que se asocian a esos dos componentes de la mente. Mente consciente. Comportamiento voluntario, inteligencia, toma de decisiones, razonamiento lógico, los cinco sentidos. Mente subconsciente. Funciones involuntarias del cuerpo, sentimientos y emociones, habilidades físicas, habilidad para estructurar la realidad, conexión con la inteligencia infinita. Al trabajar conjuntamente, esas dos áreas de su mente realizan una importantísima labor. Cada una de ellas tiene sus limitaciones, y, curiosamente, las limitaciones de una complementan a la otra. Lo que la mente consciente es capaz de hacer, la mente subconsciente no puede, y al contrario. Su mente consciente es un experto en lógica y razonamiento. Posee una tremenda habilidad para procesar información y llegar a conclusiones lógicas. Pero, por el contrario, no tiene un poder directo sobre su entorno. No tiene la capacidad de influir en el mundo que a usted le rodea. Esto pertenece al dominio de su subconsciente. Su mente subconsciente posee el impresionante poder de moldear la realidad de acuerdo con sus ideas. Sin embargo, aún teniendo esta capacidad, carece de razonamiento lógico. No es capaz de analizar o evaluar información. Su subconsciente, a pesar de tener ese tremendo poder, es totalmente incapaz de realizar toma de decisiones racionalmente. Usar la mente. En los últimos años, los científicos han develado gran cantidad de información sobre el funcionamiento de la mente. Han descubierto que cuando los pensamientos son reforzados y penetran en regiones del subconsciente, dejan huella directa en las células del cerebro. Como la mente subconsciente controla el proceso del pensamiento, obtiene las imágenes resultantes y las implanta directamente en el tejido del cerebro. Este proceso es similar a lo que un pintor hace cuando transfiere una imagen del mundo de la imaginación a su lienzo. Una vez que una imagen está implantada, la parte subconsciente de su mente comienza la tarea de materialización de esa imagen al mundo exterior. Es realmente una experta en esta tarea. Crear realidades es su fuerte. Pero recuerde, su mente subconsciente no es la parte racional, y aunque puede hacer muchas cosas, el razonamiento lógico no es una de ellas. Su subconsciente es incapaz de evaluar las imágenes que recibe. Aceptará todo lo que le dé sin filtración alguna. Su mente subconsciente es receptiva como la tierra, que acepta cualquier semilla, sea buena o mala, y la hace crecer. Usted puede plantar semillas negativas, perjudiciales, en su subconsciente con la misma facilidad que si fueran positivas y beneficiosas. Este principio es una clave para entender la progresión de los eventos que van ocurriendo en su vida. Según siembres, recogerás. Galatians 6, 7. Si usted planta la semilla de un rosal, ¿hay alguna posibilidad de que nazca un geranio? Evidentemente, no. De una semilla de rosal solo pueden hacer un rosal. Del mismo modo, si usted alimenta su mente subconsciente mediante una dieta en la que predomina un tipo de pensamiento particular, ese es el pensamiento que echará raíces y crecerá. Preste atención a lo que le estoy diciendo. Hoy, en su mente subconsciente, usted está plantando las semillas que mañana serán plantas adultas. En nuestro futuro influye mucho más lo que pensamos que lo que hacemos. Philip James Bailey. Cuando usted le suministra a su subconsciente una imagen, usted está, en efecto, diciéndole que cree esa imagen en la realidad. Su mente subconsciente no se cuestiona si esa imagen va a ser buena o mala para usted. Al no tener capacidad para razonar, es incapaz de evaluar esa cuestión. Simplemente hace lo que se le dice. Esa es su naturaleza. Conozco el caso de un hombre al que le fascinaban los castores. Un día, capturó un castor salvaje, lo llevó a su casa y lo encerró en la sala de estar. Su idea era enseñar al animal para convertirlo en su mascota. Esa misma tarde, el hombre fue a la ciudad para hacer algunos mandados. Unas horas más tarde, volvió y entró en la sala de estar. Para su asombro, el castor había hecho pedazos algunos muebles y había llevado los pedazos de madera a un rincón de la habitación. Allí, el animal había construido una presa perfecta, aunque ni una gota de agua corriera por la habitación. El mensaje a esta historia es claro. Uno no puede hacer que un castor deje de hacer presas. Esa es su naturaleza. Igualmente, su subconsciente estructura la realidad de acuerdo con las imágenes que usted le suministra. Uno no puede evitar, en modo alguno, que siga haciendo esto. Esa es su naturaleza. Conclusión. Usted ya está utilizando el poder de su subconsciente. Lo hace constantemente, de día y de noche, se dé cuenta o no. Algunas veces usted usa este poder para crear lo que quiere, otras para crear lo que le aterroriza. Lo bueno de esto es, usted tiene una elección. Puede utilizar la mente para lo que quiera. Espero que se dé cuenta de la importancia de lo que acabo de decir. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos quieren que sea, Marco Aurelio. Por decirlo de alguna manera, su mente consciente es el camino que le lleva a su mente subconsciente. ¿Quién decide las imágenes que llegan a su subconsciente? Usted. Lo hace con su mente consciente. Hasta ahora, seguramente que usted no conocía la forma de trabajar que tienen los dos componentes de la mente. Probablemente, usted no se haya esforzado en controlar las imágenes que mandaba a su mente. Ahora que ya conoce el mecanismo, puede cambiar las cosas. Puede decidir conscientemente qué imágenes quiere que reciba su mente subconsciente. Una vez haya implantado una imagen en su mente subconsciente, esa imagen no tardará en manifestarse en su vida diaria, contenga lo que contenga esa imagen. Su subconsciente no juzga el contenido de ninguna de las imágenes que procesa. No examina los pros y contras para determinar si las consecuencias serán perjudiciales o beneficiosas para sus objetivos. Su mente subconsciente no utiliza la lógica. No tiene esa capacidad. Ese trabajo se lo deja a la mente consciente. Lo único que hace es tomar lo que usted le manda y actuar sobre ello. De forma muy similar a cómo lo hace un ordenador, que procesa datos, su subconsciente procesa imágenes sin tener en cuenta su contenido. Las imágenes son como bombas de gran onda expansiva, que, cuando explotan, hacen pedazos las dificultades y crean el cambio deseado. Paramahansa Yogananda. Recuerde, su subconsciente trabaja sobre las imágenes que usted le ofrece. No puede actuar de forma contraria. Por lo tanto, una vez que usted sabe cómo hacerlo, puede suministrar a su subconsciente imágenes que usted elija, imágenes que quiere que se hagan realidad. Haga que todo ocurra en los últimos años pasados, se han realizado sorprendentes descubrimientos en el campo de la física cuántica. Estas nuevas ideas son de gran importancia. Todos los objetos están formados por átomos. Los átomos se forman de partículas subatómicas. Pero, esas partículas no existen en el sentido estricto de la palabra. Muchas partículas subatómicas no son más que probabilidades que parecen existir en ciertas ocasiones. En otras palabras, los bloques que forman la materia no son, en sí mismos, materia. Mediante el uso de aceleradores de partículas, los físicos han descubierto que las partículas subatómicas solo existen cuando alguien piensa en ellas o intentando observarlas. Cuando nadie las estudia, no son más que probabilidades matemáticas. Tan pronto como alguien les presta su atención, pasan a existir. Esto quiere decir que las partículas subatómicas, la esencia de toda materia, están formadas a partir de pensamientos dirigidos hacia ellas. El átomo es una reunión de partículas subatómicas. La única diferencia de un átomo de una sustancia y un átomo de otra diferente es la forma de unión de esas partículas, esos diminutos haces de energía. Por lo tanto, la única diferencia entre un objeto material y otro, entre un billete de 1000 y una manzana podrida, por ejemplo, es la forma de unión de la energía. Albert Einstein demostró que energía y materia son intercambiables. La energía de la mente humana se convierte con gran facilidad en sustancia material. Las pulsaciones eléctricas de la mente son formas de energía creativa, que tienen la capacidad de reproducir en el mundo físico cualquier imagen que lleven consigo. Este proceso es constante, durante cada segundo de su vida. Si la realidad puede destruir los sueños, ¿por qué un sueño no puede destruir la realidad? George Moore. Actualmente la evidencia científica apunta hacia la existencia de una especie de material pensante del cual procede todo. Esta sustancia, sea lo que sea, está en todas partes, trascendiendo nuestro universo y hasta las profundidades del espacio interestelar. Los seres humanos tenemos la capacidad inherente de crear ideas mediante esta sustancia amorfa. Este proceso hace que el objeto que esté siendo imaginado se materialice físicamente. En otras palabras, cuando usted visualiza algo en su mente, está utilizando los mismos recursos que han hecho posible la existencia de cada objeto material del universo. Cada evento y circunstancia de su vida proviene de la energía. Esos paquetes de energía proceden de sus pensamientos y se expanden como las ondas de una torre emisora de televisión. Aunque los objetos y situaciones que usted observa a su alrededor parecen estar fuera de usted y más allá de su influencia, de acuerdo con los últimos descubrimientos científicos, esta apreciación es incorrecta. Actualmente los científicos creen que, en el sentido más literal, usted es el causante de todo. La única teoría razonable, basada en la evidencia, proclama que los pensamientos, literalmente, crean la realidad. Explotar la energía. Existe un tipo de inteligencia que reside en la naturaleza. Esta inteligencia tiene la clave, detalle a detalle, para hacer que nazca un niño. Sabe cómo hacer que nazca una gallina de un huevo. Sabe cómo crear un imponente pino a partir de un pequeño piñón. Sabe cómo arreglárselas para hacer existir y cuidar millones de especies animales, cada una con sus necesidades y funciones. ¿Ha oído hablar del pájaro cuco? El pájaro cuco vuela sobre el nido de otras aves y mentalmente fotografía el tamaño, forma y color de los huevos que haya en ese nido. Más tarde, mientras la madre se ausenta, vuelve al nido y pone un huevo junto a los demás. El huevo que deja es casi completamente semejante a los demás. Luego se marcha. Cuando la madre vuelve a su nido, actúa como madre adoptiva y cría al polluelo del cuco. Algún tipo de increíble inteligencia capacita al cuco para duplicar los huevos de otras aves. La ciencia aún no ha conseguido descifrar este misterio. Esta misma inteligencia maneja y dirige el curso de toda vida. Esta inteligencia es el origen de todo genio. Es esa inteligencia la que crea y mantiene a cada entidad viva. Esta misma energía está igualmente disponible en usted. Su conexión, línea directa con esta inteligencia, es su mente subconsciente. Esta inteligencia sabe cómo manipular la realidad para llevar sus imágenes a la vida. En el momento que usted decida, puede explotar esta energía y canalizarla en su beneficio. Con esta increíble ventaja, no puede perder. Las posibilidades que usted puede tener cuando explota el poder creativo de su mente subconsciente son imponderables. Su mente subconsciente sirve de enlace entre usted y toda creación. Es su ticket al infinito. Solemos decir ver para creer, pero realmente, se nos da mucho mejor creer que ver. De hecho, todo el tiempo estamos viendo lo que creemos y solo ocasionalmente vemos lo que no podemos creer. Robert Anton Wilson. ¿Se ha dado cuenta que las ideas parecen salir de la nada? A veces las ideas que tenemos no parecen ser nuestras. Thomas Edison dijo que él explotaba su subconsciente normalmente cuando buscaba respuestas que nadie sabía. El psicólogo suizo Carl Jung mostró que la mente subconsciente contiene todo el conocimiento que uno tiene durante su vida, al igual que toda la sabiduría de los tiempos pasados desde la creación de la humanidad. Este es el poder del que estamos hablando aquí. Este es el poder que usted puede conseguir para su uso personal. Increíble, ¿verdad? Una vez que usted descubra el poder de su mente subconsciente, se asombrará. Cuando se dé cuenta que puede dominar este poder, no se lo podrá creer. Para la mayoría de la humanidad, este poder es desconocido. Sin embargo, es real. Su mente subconsciente tiene, sin duda, la capacidad para convertir sus imágenes mentales en sus equivalentes físicos y monetarios, y además, está en constante actividad, incluso mientras duerme. Este proceso no tiene final. Su realidad está constantemente siendo reestructurada por la actuación de las imágenes que usted lleva en su interior. Nosotros somos lo que aparentamos, así que debemos tener cuidado con lo que aparentamos. Kurt Vonnegut, Jr. Mark Twain dijo, la vida no se forma, ni mucho menos, de hechos y acontecimientos. Se forma principalmente de la corriente de pensamiento que continuamente fluye de nuestras cabezas. Su mente subconsciente tiene un poder infinito a su disposición para crear un mundo basado en sus imágenes mentales. De hecho, tiene todo el poder que existe. La mente. Sí, la suya. Su vieja amiga, la mente. Puede sonar como algo increíble, pero es un hecho. Su mente subconsciente es extraordinariamente sabia. Sabe cosas que nunca han sido escritas en los libros. Tiene acceso a información que aún no ha sido descubierta. De algún modo extraño y misterioso, su mente subconsciente está íntimamente ligada al origen de toda inteligencia. Usted se debe a sí mismo el usar este poder, explorar este poderoso recurso, poner esta ventaja a trabajar en su favor para obtener lo que espera de la vida. Formar la realidad. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué su vida es como es y no de otra forma? ¿Por qué hay que esforzarse por existir? ¿Por qué hay tantas circunstancias que están en su contra? ¿Por qué no tiene el dinero suficiente para hacer lo que quiere? ¿Por qué es la falta de dinero un obstáculo a su felicidad? ¿Por qué es este mundo tan difícil? ¿Por qué son las cosas tan extrañas? La respuesta a todas estas preguntas es simple. La razón de que su mundo sea como es que usted piensa que su mundo es así. ¿Lo entiende? En su subconsciente, usted guarda ciertas imágenes que ignora. Su mundo es un reflejo perfecto de esas imágenes. La única razón de que las circunstancias de su vida sean como son es que esa es la forma en que usted piensa que son. Tanto los que piensan que pueden hacer algo como los que piensan que no, están en lo cierto. Henry, usted es la suma de todos sus pensamientos. Sus pensamientos, sean los que sean, cuando son mantenidos durante un largo periodo de tiempo, se materializan en la realidad. Una idea fija en su mente, es una predicción de su futuro. Su salud, su éxito y su estado económico, no son consecuencia directa del trabajo, la actividad y la casualidad. Lo que usted hace es secundario. Las circunstancias de su vida proceden del origen. El origen primero es siempre un asunto de la mente. La mente subconsciente actúa en campos más allá de las normales idas y venidas. El único responsable de su mente subconsciente es usted. Usted es el que debe decidir si quiere usar este poder en su beneficio o en su perjuicio. Las ideas destructivas, frustrantes, de su subconsciente, le aseguran experiencias frustrantes y destructivas en su vida. Ideas positivas, de éxito, le auguran un futuro de éxito y prosperidad. Esta relación causa-efecto no puede ser invertida. De acuerdo con sus imágenes es como su vida ha transcurrido hasta ahora y cómo, sin duda, va a seguir transcurriendo. Mantén una figura lo suficientemente grande de ti mismo en el ojo de tu mente y hacia ella te dirigirás. Dr. Harry Emerson Fosdick. Si usted alimenta su mente con una imagen de sí mismo como alguien insociable y falto de atractivo, la vida que le espera es triste y solitaria. Si le dice a su subconsciente que usted es un inepto y un estúpido, está creando una vida de fracaso. Si da a su mente una visión de avaricia y celos, tendrá dificultades a la hora de conseguir posesiones. Si usted implanta en su subconsciente una imagen de sí mismo como alguien enfermo, encontrará una enfermedad tras otra. Si mantiene una imagen de pobreza y necesidad, sufrirá continuos problemas económicos, haga lo que haga. Si usted constantemente introduce en su mente la idea de que es alguien sin fortuna ni éxito, una enorme cantidad de energía creativa se ceñirá sobre su interés, que no es otro que alcanzar el éxito. No importa lo que haga, su mente subconsciente le hará fracasar. La realidad siempre dependerá de las imágenes de su subconsciente. Si usted alimenta su mente con una imagen de sí mismo como alguien agradable y atractivo, tendrá muchos amigos. Si le dice a su subconsciente que usted es inteligente e ingenioso, su talento mostrará sus habilidades mentales. Si da a su mente una visión de amor y comprensión, atraerá hacia usted las relaciones que desee. Si usted implanta en su subconsciente una imagen de sí mismo como alguien saludable y resistente a las enfermedades, le espera una vida larga y vigorosa. Si mantiene una imagen de riqueza y abundancia, vivirá prósperamente y el dinero no le preocupará. Para ser un héroe, piensa como un héroe. Voltaire. Si usted cambia sus imágenes, su vida cambiará con ellas. Si usted introduce constantemente en su mente subconsciente la imagen de que la suerte le acompaña y tiene éxito, este llegará con total certeza. Así, haga lo que haga, desatará una fuente de energía positiva que se reflejará en una vida próspera. El descubrimiento más importante de mi generación es que los seres humanos, con solo cambiar las actitudes interiores de sus mentes, pueden cambiar los aspectos exteriores de sus vidas. William James. Las imágenes infelices harán de usted una persona infeliz. Imágenes de enfermedad harán de usted alguien enfermo. Imágenes de pobreza y temor le conducirán a fracaso y pobreza. Mediante el aprendizaje del control directo sobre las imágenes que usted implante en su mente subconsciente, podrá asegurarse que solo las imágenes positivas tendrán efecto. Si hace esto, puede reestructurar su vida, su cuerpo, su situación financiera y la totalidad de su entorno. Esto no es una opinión. Lo que le estoy diciendo es un hecho. Su mente subconsciente almacena fuertes imágenes sobre su éxito o fracaso. Estas son imágenes que usted ha ido suministrando durante años. Ahora, desde este momento y en adelante, la naturaleza de las imágenes de su subconsciente depende de usted. Usted tiene el control sobre las nuevas imágenes que quiere introducir. Usted decide. Almacenamiento de imágenes. Si todo el mundo hubiera ya suministrado a su mente subconsciente una buena cantidad de imágenes constructivas, la información de este libro sería innecesaria. Si todo el mundo ya fuera rico y feliz, yo estaría desperdiciando mi tiempo al escribir este material. Nadie querría aprender a crear imágenes mentales positivas si todo el mundo tuviera ya todo lo que la vida puede ofrecer. Obviamente este no es el caso. La avaricia, las enfermedades, la pobreza, el hambre y la infelicidad abundan. La pobreza individual y la general aumentan cada año. La negatividad es la actitud predominante en la Tierra. Está claro que muchas imágenes destructivas se están almacenando en muchos subconscientes. Las imágenes ya están ahí. Este estado de las cosas puede ser cruel de admitir, pero los hechos hablan por sí mismos. ¿De dónde vinieron todas esas imágenes? ¿Cómo se las han arreglado para tener tantas imágenes destructivas en sus subconscientes? Déjeme que le diga algo sobre los condicionamientos. Un hombre fue al trabajo un día, y muchos de sus amigos de la oficina decidieron hacerle un lío. Uno tras otro, le fueron haciendo comentarios sobre el mal aspecto que tenía, parecía estar enfermo. Le decían cosas como, Joe, ¿te sientes bien? Durante todo el día siguieron con el constante aluvión de sugestiones negativas sobre lo mal que parecía estar. Al final de la jornada, alguien le preguntó cómo se sentía. Su respuesta: no demasiado bien. Joe había estado condicionado a pensar de un modo en particular al estar continuamente machacando en una idea específica, sus colegas habían hecho a Joe sentirse de una cierta manera. Cuando un pensamiento es repetido lo suficiente, cualquiera puede caer presa de ese tipo de condicionamiento. La mayoría de la gente es tan feliz, como sus mentes les deja ser Abraham Lincoln. Los condicionamientos son más efectivos cuando se dirigen a los niños. Sus mentes son receptivas e impresionables. Ellos siempre creen lo que se les dice, sea verdad o no el mensaje. Y cuando se trata de niños, las impresiones perduran. Niños a los que se condiciona, mediante palabras o acciones, de que son estúpidos o inútiles, lo acaban siendo. Hay estudios que lo demuestran. Trate de recordar cuando usted era un niño. ¿Alguna vez se quejaron sus padres por el dinero? Solían decir que hay que trabajar duro para ganarse la vida. Tal vez pensaban que el dinero era difícil de conseguir. ¿Acaso sus acciones daban la impresión de que consideraban el dinero como un asunto serio? Todos estos mensajes son cogidos al vuelo por el niño y lo condicionan a nivel subconsciente. El niño no se da cuenta de lo que está ocurriendo en ese momento, pero esos mensajes pasan dejando su marca cruel en su mente y personalidad. En la juventud, la mayoría de nosotros llegamos a la conclusión de manera subconsciente de que el dinero es un problema. Oímos en nuestros padres, profesores y familiares que dinero es difícil de ganar y aún más de acumular. Una idea dada a un niño, aún siendo esta no verbal, se sumerge rápida y fácilmente a nivel del subconsciente. Entonces esa idea se manifiesta a través de toda la vida. Este es el motivo de que tanta gente en nuestra sociedad tenga serios prejuicios para con el dinero. Una vez condicionado, la experiencia en el mundo real hace válida la creencia de que conseguir dinero es difícil. El trabajo es difícil de encontrar y mantener. El pago de facturas se convierte en una odisea. Uno acaba pensando que es imposible ahorrar. Las preocupaciones por el dinero te van consumiendo poco a poco, y al final caes en la profundidad de las deudas. El resultado es un total sentimiento de desolación, por haber sido timado por la sociedad. Nuestras dudas son traidoras y a menudo nos hacen perder las cosas buenas que pudiéramos conseguir. William Shakespeare. ¿Tiene usted todo el dinero que quiere o necesita en este preciso momento? ¿Tiene usted independencia económica? ¿Ha conseguido hacer que el dinero llegue de forma abundante a su vida? ¿Ha conseguido que el dinero no sea una preocupación para usted? ¿Tiene resueltos todos sus problemas económicos para siempre? Apuesto a que no. Con casi total seguridad, usted no tiene el dinero que desearía tener. De lo contrario, usted no hubiera buscado este libro. Podría apostar sin riesgo a que actualmente usted no tiene seguridad financiera. ¿Me equivoco? Si es así, queda demostrado que, en este momento, usted está almacenando imágenes negativas en su mente, imágenes que envenenan sus pensamientos sobre usted mismo y sobre el dinero. Test psicológicos nos muestran que la mayoría de la gente tiende a minimizarse a sí mismos. Probablemente usted tenga algunos sentimientos subconscientes de inadecuación o inferioridad. Normalmente, estos sentimientos nos son introducidos a una edad temprana por nuestros padres y otros adultos. Aunque la intensidad varía de una persona a otra, no hay nadie en el mundo esté totalmente libre de tales sentimientos. Con estas afirmaciones no pretendo degradar a sus padres o profesores. Ellos actuaron de forma inconsciente. No se daban cuenta de que enviaban impresiones negativas a unas mentes jóvenes y vulnerables. Este tipo de condicionamiento se da por el solo hecho de crecer en la actual sociedad. Nuestras autoridades quieren nuestro bien, pero involuntariamente crean una atmósfera de negatividad y desesperanza. Esto es triste, pero innegablemente cierto en nuestro mundo moderno. Aspira a llegar a las estrellas de algún modo u otro, a su mente han llegado imágenes negativas. No lo dude, están ahí. Ahora mismo, están en usted, sin mí, y en todos los que nos rodean. Uno no tiene que hacer nada en especial para conseguirlas. Lo único que hay que hacer es nacer, sobrevivir a los rigores de la niñez y sumergirse en el mundo. El resto está asegurado, ya tiene asignada la cuota de imágenes dañinas y destructivas que irán a parar a su precioso subconsciente. Esas imágenes regularán su vida, introduciéndole en una vida de pobreza, descontento y autodegradación. Sí, los viejos pensamientos continúan influenciando su vida, aunque usted no se acuerde de ellos conscientemente. Su subconsciente los mantiene presentes. Esto parece realmente desolador, ¿verdad? En absoluto. Tengo buenas noticias para usted. El cambio es posible. No importa lo terrible que la situación pueda parecer en este momento. No está todo perdido. Existe una esperanza porque usted puede cambiar las imágenes que tiene almacenadas en su subconsciente. Es posible cambiar. Cuando una imagen se implanta en su subconsciente, permanece allí solo hasta que es eliminada o sustituida. Sus imágenes de temor, pobreza e infelicidad de la niñez, dejarán de controlar su vida tan pronto como las sustituya por otras imágenes que usted prefiera. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? Simplemente que tiene otra oportunidad. Significa que tiene usted algo que celebrar. Alégrese de que aún puede cambiar su vida. Puede usted empezar de nuevo y cambiar sus vidas. Está claro que en su subconsciente hay imágenes negativas que ya han echado raíces. Para arreglar su vida, deberá suplantarlas por otras positivas. Debe hacerse cargo de las imágenes que tiene almacenadas. Tiene que proponerse implantar las imágenes que usted desee. Esto es algo que puede hacer. Y le mostraré cómo.